Uno, dos, dos. Colgados. Colgados. Vamos. Arranca Colgados del Aire. Hoy estamos sin Tincho nuevamente. Estamos sin Pincho. Me parece que lo hace a propósito, ¿eh? Conmigo me está esquivando. Buenas noches, Mariano. Buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Estuviste ausente todos estos programas. Ya no me acuerdo cuándo viniste. Por no, yo tampoco. Sé que cuando no estaba Tincho y vuelvo y no está Tincho. ¿Te está yendo bien? Me está yendo bien. La familia, el perro, el gato. Tenemos visitas hoy. Tincho visitas. Ha enviado a su enviada especial. Especialísima. Esa lástima voz. Lástima que después de un tiempo me enteré que era feriado. Gracias, Nene. Es así, Tincho. Es así. Tenemos tribuna hoy también. Tenemos tribuna. Yo la semana pasada, no sé, Uru, si nos escuchaste, pero. Sí, cómo no voy a escuchar. Fuimos todos hombres la semana pasada. Sí, es verdad. Hoy estoy yo y todas niñas. Todas niñas. ¿Viste? Bueno, tú eres. La verdad es que sí, me siento afortunado. Hasta Erika está operándonos hoy en vez de Nacho. Saludamos a Erika. Nos saluda, está muy concentrada. Bueno. Podés presentar a nuestra tribuna del día de la fecha. Tenemos a Florencia y a Luisina, que viene desde Mendoza. ¿Desde Mendoza para acá? Al programa, ¿eh? 8 de diciembre dijo, mamá, yo el arbolito no lo abro ni mierda, mira el programa de radio. Que... Está bien, ¿para qué armar el arbolito? Sí. ¿Dónde está Tincho? Tincho se fue a ver un partido, no sé, cosas que mira él, esas cosas de pelota. Esas cosas de... 22 tipos trae una pelota, me aburre, se me hace medio gay a mí. Pero tiene una lógica, es una final, es la final de la Copa. En Avellaneda es, ¿no? Estaba muy exaltado. Igual nosotros estudiando, todo, ocupando nuestro feriado en cosas importantes, ir yendo a ver un partidito de equipos devaluados. No sé, porque parece que él me explicó, ahí tuve una cuestión matemática de trasfondo de esto, ¿eh? Parece que perdieron en Brasil contra el contrincante. XX. Goiás. Bueno, y ahora tienen que acá y tienen que ganar por una diferencia de 2-1, no sé cómo es. Como que si empatan, ganaría el otro. ¿Todo eso te explicó él? Sí, pero estaba un poco distraída. No entendí nada, ¿no? Como si empatan, clasifica el otro. Claro, una cosa así. Como que tienen que ganar por una diferencia de uno y qué sé yo. Bueno, en realidad es la final de la Copa Sudamericana. Por eso está ausente el muchacho este. Pero bueno, me parece que no es excusa, ¿no? Para... Sí, yo digo que sí. Nosotros pasamos faltando porque tengo que estudiar. ¿Nosotros? Sí, Mariano vos. También. Mariano ahora va a empezar a faltar porque también tiene que rendir. ¿Pero quién te dijo que voy a faltar? Yo sé todo. Hablo con tu novia. Bueno, no, pero yo todavía no falté, vengo invicto. Es invicto. Acá soy el único invicto. Hasta algún día de estos. Pero bueno, está bien, Tincho, estés donde estés, que gane el mejor. No sé si quiero que gane Independiente. ¿Sabías que el técnico de Independiente salió en Wikipedia? No. Tiene una biografía, Mohamed. Sí. Y le pusieron que va a entrar en la historia, viste que Wikipedia la hace la gente, la hace el usuario. Le pusieron Mohamed va a entrar en la historia por ser el primer entrenador que pierde una final en un campeonato internacional contra un equipo que se fue a la B. Así que alguien estuvo haciendo cositas en internet y puso esto. Obviamente lo dieron de baja al toque, al rato. Porque bueno, el equipo que juega la final contra Independiente es un equipo que en Brasil ya está descendido. ¿Ah, sí? Sí, por eso es lo de final devaluada, que decía yo hace un rato. Por eso, que gane el mejor, Tincho, ¿eh? Ahora vamos. Lástima que no están jugando ahora, si no estaríamos minuto a minuto. Claro, siguiendo todo con Martín. Estamos escuchando John Lennon de fondo. ¿Viste? Hoy se cumplen 30 años. 30 años de la muerte, del asesinato. Del asesinato, sí, un loquito. Le pegó unos tiros porque no le firmó un autógrafo, ¿no? Sí, en realidad estuve mirando unos archivos XX y como que hubo toda una conspiración atrás con el gobierno americano. ¿Archivos XX de John Lennon? Sí, qué sé yo. Así que, y unas filmaciones también del señor, ¿cómo se llama el señor? Chapman. Mark Chapman. Mark David Chapman. ¿David? Mark David Chapman. Vos escribiste esto. ¿Cómo me mandó al frente? Bueno, 5 balazos le pegó en la entrada del hotel, que ellos venían con la señora Yoko Ono. Yoko. Yoko. En japonés. Yoko. Así que bueno, yo estoy muy triste por eso. Andan diciendo que es porque no le quiso firmar un autógrafo. En realidad como que hay una foto que le está firmando y después como que, no sé, dice que tenía problemas de sus estados de ánimo eran por culpa de John Lennon. un poquito loco. Sí, estaba medio. ¿Vos qué decís, sí, doctora? Sí, ah, si lo hubiese visto al querido ese. Si lo hubiese visto. ¿Lo llevarías al diván? Lo llevaría al diván, sí. Sería un poco complejo, bueno, hay que ver cómo terminaría yo con este buen hombre, pero. Cinco tiros, tranquilo, chavo, sí, ¿no? Como, sí, como que quiso quedarse seguro, era un tipo precavido. Todavía no se mueve. Nada, como... Todavía mueve la patita. Che, más respeto a John Lennon, sí, ¿no? Un grande. Yo me indigné porque realmente me puse triste. Que gente tan linda no esté en este mundo. Y gente tan fea así. Y es sí, como, ¿no? Es triste. Suele pasar. Sí. Bueno, me voy a casa a llorar. Sí, ahora me deprimero. Doctora, nunca te pregunté, ¿vos tenés diván? ¿Trabajás con diván? Tenemos diván. Tenemos cara a cara y tenemos diván. Oh. Tenemos dos opciones. Yo quiero hacer empieza diván. Por cara a cara y después acostamos al paciente. Ah, paso, ¿no? Ah, mierda. Por ahora todas mujeres, por legal? Suerte. ¿No es legal? Porque... Está dentro, sí, de... Sí. ¿Vos me harías diván conmigo, por ejemplo? ¿O te daría miedo encontrarlo? Yo empezaría cara a cara con vos, un rato largo, te digo. Y ya da miedo, sí, el cara a cara. Cara a cara es fuerte, sí, pero por lo menos la veo, ¿viste? Pero es como que te metes en los recovecos de la mente. ¿Vos llegaste al diván? No, no. Redoble la apuesta, no, ni a palos. Ni a palos llegas ahí. Nunca me lo ofrecieron, ¿eso se ofrece? ¿Cuánto sale? Un kilo de papa y un diván. Tal cual. Sí. Mi psicóloga hacía eso, escribía el. Ay, oh, ya lo contaste un montón de veces. Bueno, pero es tenés que volver a ir a una psicóloga, sí, a hablar de eso. Es buenísimo. Tengo voz de amiga. Ahí tenés un trauma. De amiga. Mira, Lucía es mi veterinaria amiga también. Ella me hace, se va juntando todas las profesiones, ¿viste? Bueno. Es así. Recordamos entonces que teníamos una consigna para el día de hoy y era. Respecto a las frases para enamorar. Enamorar y sí, enamorarse. En realidad no frases para el levante, no solo un chamullo, sino frases y algo más, ¿no? Claro. Esa danza ritual, decíamos por Facebook la es otra un vez. Es un rito. ¿Vos tenés claro. alguna, Mariano, así de tus andanzas? No, yo estoy comprometido. Bueno, pero ¿qué hiciste para conquistarla a ella? No puedo revelar esos secretos. ¿No? No. No. Tengo muchos encantos, sobre todo un diente punk que tengo. Tengo muchos encantos. Tengo un diente partido, ¿ves? Lástima que esto no es televisión, oh. Si no se vería. Sí, lástima que no es televisión. Y ahí levantás el labio superior y murió. Claro, y ya muere. Caen desmayadas. Caen desmayadas. Con mi diente. ¿Vos, Uru? Yo, ahí me dijeron una vez, no me gustás porque seas linda. Y hasta el día de hoy estoy con esa persona. Me dijo eso. Bueno. Es mala persona decirme sí. eso. Él y dice ahí que, aún así no llegaste a diván. ¡Qué locura! Él dice que tenía un trasfondo que yo nunca entendí. Pero ¿cómo me va a decir? No me gustás porque seas linda. Le digo, bueno, vos claro. tampoco. ¿Y pero preguntaste por qué? No, porque pudiste, no daba. No daba. Yo soy una persona que... canchera. Ella, vos tampoco me gustás porque seas lindo. No entendía nada. Y de espejito, espejito. Ella va anotando todas las cosas y después las lleva al diván más adelante. Exactamente. Claro, exactamente. ¿Decís que estoy para diván? Sí, mirá la cara que tiene, por Dios. Fuerte. Desquiciada. Claro, fuerte. ¿Usted, doctora, va a contar su anécdota? A ver, no había pensado ninguna. Sí, no que me ¿sí dijeron. Que no pensó no nada. Me dijeron. No. No me dijeron ninguna para levantarme. Nadie me levantó. Pero... No, lo que sí. No, al revés. Recuerdo haber pensado yo algo. A ver. ¿Se puede decir? Sí, se puede decir. Hay un momento en el que pegaba mucho la onda de decir yo soy ex corista. ¡Apa! Mirá vos. ¿Qué es un garrón? Ser corista es un garrón. Y ex corista ni te cuento. Pero no, el ex generaba más fantasía, ¿eh? Como... Bueno. Sí, como antecedentes así prohibidos. Bueno. Pero sí. Los ambientes la doctora, ¿no? Sí. Mucho. Y aparte nada, siempre fui corista pero con otra. Había otra. Claro. Y era seguro, sí, era rubia. Seguro, la mejor es la de mostrar el diente. Sí, el ¿no? diente partido con eso. El diente partido era un montón. Bueno, todos los que tengan dientes partidos o quieran compartir sus anécdotas nos pueden escribir a colgadosdelaire@gmail o por Facebook y a radio@lacolectiva. Nos pueden escuchar en vivo por www.lacolectiva.com.ar o en el 102.5 MHz. De tu radio. O de tu espica. De tu espica. Bueno, Tincho nos dejó un tema para escuchar. Así es, se hace el loco, se fue, pero hoy me llamó y me dijo, tengo un tema de Chalarrasta. Él no puede no como puede. Ligarse. Y nos deja estas bandas tipo de reggae, se hace así. Como el gerente así del... Sí, no, está bien. Vamos a tener que hablar con el grupo de producción, porque parece sí. que no estoy... Cada vez que él se va, todas las veces que estuvo ausente, nos dejó algo. ¿Culposo? Nos... Sí. ¿Culposo? ¿Vos decís que es culposo? Martillo culposo. Sí, bueno, nos deja la música. Ya vamos a hablar de esto, de este tema de Martín y sus problemas con la doctora. Después del... Voy actualizando la página de Olé para ver cuánto pierde Independiente. A las 9 empieza. A las 9 vamos empieza, a estar sí. con los amigos de... Hoy puede haber un campeón en el fútbol argentino, ¿eh? Ah. Depende cómo salgan los resultados. Bueno, Martín es un campeón. Martín es un campeón de la vida. Bueno, Chala Rasta. Chala Rasta es una banda de reggae del sur del conurbano, muchachos de Temperley y de Quilmes. Yo los vi en vivo, en Electric Circus en Quilmes. ¿Eh? Sí, viste, miro. La banda nació en el 90 y son todos de zona sur. El cantante Cristian Gordillo es el líder y también toca la guitarrita. Y el Pelado Fernández toca el bajo y es el segundo, digamos, al mando de esta banda. Bueno, tiene muchos discos, bla, bla, bla. Así que vamos a escuchar el tema que nos dejó Tincho, que se llama Animal. Estaba tan nervioso el día, la luna ardía, violenta en la ciudad. Los animales no tienen prisa, pero este no es un animal. El agresivo poder del hombre es olvidar del que lo necesita. Se muere, está tan mal. El animal cuida su guarida. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. del aire. Música de picadillo tenemos en el aire. En el aire. Te vibra la pistola. Terrible, ¿no? Carol Bilstein, de 56 años, tiene cargos por agresión agravada. ¿Saben por qué la metieron en cana? Podemos imaginarlo. Por ahora... Por agredir a un policía con un consolador. Bien, tranqui. Exacto, tranqui, sí. Bueno, ¿qué hacía la mina en la calle? ¿No? Llevaban la cartera, ¿no? Llevaban los carilina y el consolador en la cartera. Pero bueno, el informe oficial dice que la mujer ha sido detenida después de agredir a un policía con un objeto rígido para dar placer femenino. Es decir, un consolador, ¿no? En castellano. Bueno, la chica era conocida en el barrio por no pagar lo que consumía en los locales de su localidad, en Chicago. El agente se acercó a su casa, donde le tocó la puerta y le dijo: señora, tiene que pagar todas sus deudas. Sí. Y ella agarró y dijo: aguárdeme que voy a buscar mi arma. Bueno, igualmente la tipa tiene antecedentes, es una loca ahí del barrio. Dicen que cuando fue el policía la encontró tirada en el césped, ahí en el patio, tomando sol, desnuda. Bueno, o sea, ¿dónde está todo? ¿Me atacó con el conservador? ¿Qué hizo? Claro. Sí, claro, sí, lo tocó. A mí me gustaría saber los detalles. Claro. Si fue como ¿querés que lo grafique? ¿Se acuerdan de los hermanos Macana? Que tenían justamente una macana. Bueno, sí, le daban la cabeza al policía. Claro. Igualmente ella puso una excusa. En realidad no lo tenía en la cartera. Ahora me estoy... Ella entró a la habitación y dijo: ahí tengo la plata, ahí en el cajón. Abrió el cajón y sacó el consolador. Cobrate con esto y quédate con el vuelto. Consolador asesino. Giraba así. Ay, ¿cómo es la musiquita de esa? ¿Se acuerdan? Para mí es musicalizado lo consolador. Consolador con musiquita, no en el mercado. Bueno, el policía igual destruyó el juguete sexual por ser una amenaza para la comunidad de Chicago. Y metió en cana a la mujer. Se lo quedó el cochino. Se lo quedó. Porque decía cochino. El jefe Gorgori incautando consoladores por... El Senado de Lilliput. Lilliput. Lilliput. Los enanitos esos. Sí, exacto. Vieron que las más chiquititos siempre se burlan. Dicen, enano, qué sé yo. Bueno, sí. Una chica, esta chica, Atis. Está mal burlada. No, lo tiraste como una regla universal. ¿Vieron qué? Los chicos, sí. Está. Bueno, en mi colegio se burlaban los enanos. Bueno, Atis es una chica de 21 años que mide solo 71 centímetros. ¿71 centímetros? 71 centímetros. Nada, y es considerada la mujer más pequeña del mundo. Y ella dijo, ¿vieron a todos los que se burlaban de mí? Yo ahora soy la más chiquita del mundo y ustedes, ¿qué hacen? ¿Tiene un récord? Sí. La niña sufría de burlas de todos sus compañeros y ahora está en el libro Guinness. La pusieron ahí en el libro. Dice que quiere conocer al hombre más alto del mundo. Ah, porque es chiquitita. Sí. Ella. Dijo... Textual, ¿eh? Espero viajar mucho y conocer gente, en especial al hombre más alto del mundo. ¿Y qué va a hacer cuando lo conozca? No puede llegar ni darle la mano. Va a trepar, es como el hombre que trepa. Va a escalar el Everest, pues. No puede ni darle un beso, ¿no? Dice que es feliz viviendo con su familia, pero le gustaría ser más fuerte para poder ayudar más. Oh, me dio ternura. Sí. Así que bueno, chiquitita, pero muy emprendedora. Sí, orgullosa, sobre todo. Orgullosa, está chiquitita. Igual me causa, no sé, ¿cuánto medirá el hombre más alto del mundo? 2 metros. La otra vez escuché uno de 2 metros 95. No. Para mí es se mucho. Se tuerce, como que el árbol hay que ponerle los... No entra en el subte. No, entre otras cosas. Bueno, claro, pero... ese es lo de menos. Yo creo que lo más problemático es que no entra en el subte. Imagínate. No entra en la cama, no puede dormir. No. Bueno, y hablando de gente que crece, sí. El titular de este picadillo es Poder Honguito. ¿Te acuerdas en el Mario? ¿Jugaron al Mario alguna vez? Sí. Que cuando comía el honguito crecía. Sí. Mirá cómo lo enganché, soy un genio. Oh. Bueno. Muy bien, Mariano. En Zaragoza le pusieron de nombre a una calle Super Mario Bros. ¿Por qué? Porque hicieron una votación, así entre todo el pueblo. El barrio se llama, vamos a buscar el nombre del barrio, Arco Sur. Es un barrio de 21.000 viviendas. Hicieron una compulsa entre todas las viviendas y ganó que la calle principal se llame Super Mario Bros. O sea, le ganó a deportistas, le ganó a políticos, artistas. Está muy bien. ¿Dónde vivís? En Super Mario Bros. Y... Esquina Monkey Island. Campichuelo. Claro. Y Campi. Bueno, el presidente de la Asociación de Vecinos de Arco Sur, Antonio Almudí, inauguró la vía, hizo corte de cinta, todas esas cosas lindas que hacen siempre los políticos. ¿Y fueron disfrazados de Luigi Mario Bros? Exacto, fueron todos disfrazados, repartieron pizza, fueron todos disfrazados de fontaneros. Pero bueno. Y todos lo comiendo honguito. No termina así. No. Bueno, bueno, es la primera ciudad en el mundo que bautiza una calle con un nombre de un videojuego. Está Muy lúdico. Sí, muy lúdico. Muy lúdico. Al principio hubo un poco de... Es una forma linda de ver las cosas. Al principio hubo quejas, ¿eh? Al principio hubo quejas. Algunos vecinos no querían conservadores ellos. Sí. No sé, le querrían poner Franco. Y no por Martín, sino por Francisco. ¿Cuál era la competencia de Mario Bros? ¿Y el Sonic? Bueno, querían que se llame Sonic. Sonic. Bueno, sí, al final, bueno... le pusieron porque el alcalde lo que dice es... ¿Quién no oyó alguna vez hablar del buen Mario? El don Mario. Bien. A mí me decían Mario en una época también. ¿Sí? Sí, unos amigos me decían Mario. ¿Por la pancita? Y por el bigote. Y la gorrita. Toda la imagen, ¿viste? Solo tiran piedras. Solo tiran piedras. Como la canción. Como los de Independiente. Le sigo dando a Tincho con un cañón. Culpa. Un hombre de los Estados Unidos fue sorprendido atacando aviones en un aeropuerto a naranjazos. A naranjazos. A naranjazos. Le tiraron naranjas a los aviones. Sí, ¿y lograba algo? O sea... Y que lo arrestaron por lo pronto. Parece que el hombre fue... Bueno, lo arrestaron y la policía dijo... Tenía olor a pintura en su rostro. Y él no desmintió que estaba jalando pintura y tirándole naranja a los aviones, sí. Dice que sin embargo... Pintura. Él reconoció que estaba un poco pasadito de pintura, claro, ¿no? Pero no así fue tan dócil para ser arrestado. La policía tuvo que usar su fuerza a arrestarlo violentamente. Con el consolador. Claro, con el consolador. Se lo guardaron para eso. Ahora, exacto. Pero ¿dónde dice que no se puede tirar naranja a los aviones? ¿Y dónde dice mostrame que no se puede? La Constitución Nacional que no se puede tomar un vaso de pintura en ayunas. Así que, bueno, lo arrestaron, lo llevaron preso al pobre Ennio, se llama. Brian Ennio. Es como genio, pero con H. Claro. Ennio. Qué loco, ¿no? Igual, ¿de dónde sacaba naranjas? Porque ¿qué tiene una verdulería o algo? Claro, una verdulería. O sea, fue con un cajón de naranjas al aeropuerto y nadie lo paró. Pero, o sea, fíjate, con un naranjo, vas al aeropuerto con un cajón de naranjas y una lata de pintura. Claro. Tenés que reunir todo eso en un momento. ¿Y como... no le sonó la chicharra esa por donde pasás para ir a tomar el avión? Pi, naranjas. No, pero pues, supongo que era... ¿Te sonó varias veces a vos? Me sonó, pero no por... Tenías varias manos de pintura. No, tenía contrabando. Encima, claro. Tincho y Lauru conocen esta historia. Contrabando de Playmobil. Contrabando de Playmobil. Sí. Allá por el año... 1999. Por ejemplo. Por ejemplo, por decir un año. Bueno, esto fue el picadillo del día de la fecha. Sí. Así rapidito, ¿no? Muy rapidito. Nos vamos entonces a La Perla de Mamá. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Bueno, hoy en La Perla de Mamá tenemos a la cofradía de la Flor Solar. ¿Alguien los conoce? No, por allá no, quien da más, no, nadie los conoce. Bueno, son el germen de los Redonditos de Ricota, la cofradía de la Flor Solar. Es una banda, sí, una banda oriunda de La Plata, psicodélica, loca, del año, en realidad empezó en el año 68. Se volvieron a juntar hace poco, hace un par de años, y sacaron un par de discos. Pero en el 68 era como un momento difícil para hacer esas cosas. Psicodelia, drogas, rock progresivo, milicos en el poder, etc. Bueno, los tipos eran un grupo de artistas de la Facultad de Bellas Artes, liderados por el Mono Cohen, que ese sí lo tienen que conocer, es Rocambole, el que hace los dibujos de los Redonditos de Ricota. Sí. Bueno, y la cosa es que, bueno, se juntaron, hicieron muy influenciados sobre todo por el primer Pink Floyd, hicieron un poco de música loca, sacaron su primer disco que se llamaba, su primer simple en realidad, que se llamaba La Mufa, y el lado B era Sombra Fugaz por la Ciudad, con RCA. Se pasaron a Mandioca, el sello de Lito Vitale, donde grabaron La Balsa y todo lo demás. Lito Nevia, perdón, me confundí de Lito. Editaron un tema solo, Juana, y después empezaron a girar por todo el país. Obviamente fueron en cana 300 millones de veces, le suspendieron recitales en el medio del show y demás. Uno de los que estaban en esa banda era Sky Bellinson, guitarrista de Los Redondos. Y después se les unió el Indio Solari, pero no cantaba en la banda, estaba ahí, hacía un poco de música, estaba en la percusión, iba y venía, era un grupo muy abierto, ¿no? Así como una comunidad hippie, entraban y salían todo el tiempo y la formación de la banda no era estable, digamos. Pero bueno, después en el 2005 se volvieron a juntar los originales, Cubero Díaz, Morsi Requena, Manija Paz y Sky. Se volvieron a juntar, grabaron un par de discos y ahora el que entra y sale es Sky, obviamente, porque ya es el único que logró la fama, digamos. Pero bueno, rapidito, los discos que sacaron son cuatro. En el 71, La Cofradía de la Flor Solar.

Uní tu voz. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil, ¿eh? Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Estás escuchando La Colectiva. Tercer bloque colgado. Soldadito. Tercer bloque colgadito. Estamos escuchando Agua Loca. Que tocan ahora. Sí, tocan. ¿Cómo sabías, Uru? Porque me acabas de decir. Lo sigo un montón, tengo todas las fechas. Tengo dos informaciones. Primero, que Agua Loca, que nos escribió, toca ahora en Circus Rock Bar este viernes a las 22 horas. Circus Rock Bar es en Florencio Varela, 1998, San Justo. Y lo otro que todavía no, la banda que nos promocionamos la semana pasada. Ajá. Y que sorteamos las entradas, suspendió su show de este viernes. Oh. Lo suspendió por el bar César de Ciudadela, no sabemos qué pasó, pero pasaron la fecha al domingo, en vez de viernes al domingo. Domingo 12, tocan a las 23 horas en La Cuadra, esto es en Ramos Mejía, Avenida Gaona 2195. Hay que ver si la ganadora de las entradas fue a verlos, ¿no? Espero sí, que sí. Igual ¿no? iba a aprovechar para mandar una felicitación que hicimos entrega a Lucía Prestifilipo. Lucía, ganadora de las entradas con su... ¿Qué era? La forma de cortar una relación bastante hija de puta. Sí, sí, es mala, sí. Mala. Sí, mala, mala. Y bueno, pero por votación popular sí. Se llevó el premio. De 10 votos creo que más o menos 6 o 5 la han votado. Así que algo vieron en esa chica. Y te cuento que este jueves toca Encías Sangrantes, otra banda amiga, mañana en Caetano Bar, esto es en La Plata, en Tus Pagos, Uru. Calle 47, entre 10 y 11, a las 10 de la noche. Bueno, vamos a ver si pasamos entonces. ¿Puedes pasar, no? ¿A saludar por ahí? Bueno, tengo un par de mails que llegaron. No sé si querés que empiece a leer ahora o... Y sí, vamos viendo. ¿Elegí Facebook o mails? Facebook. Facebook, bien. Facebook. Carito dice... Hola amigos, diría que no creo en la conquista, en una persona que cual Colón hacia América va con una estrategia y conquista a otra persona. Diría que se dan circunstancias únicas entre personas y momentos únicos en los cuales si ambos se dejan llevar, disfrutarán de un momento inigualable. Oh, wow, todo eso. Todo eso, poética, ¿no? Además. Muy poética. Le dice eso a Placo y ya está. Claro, otra, es una chabullera. Una de dos, claro. Te cachamos. O se lo levanta o se queda dormido el Placo, ¿no? Exacto. Sí. Che, todo bien igual, ¿no? Porque nos está escuchando y... No. Pablo dice... Pablo no habla, no responde la consigna, pero responde otra cosa. A ver. Nosotros cuando mandamos la consigna por mail y por Facebook, dijimos que los 5 primeros iban a ganar un paquete de galletas marineras vencidas. Sí. Para compartir. Bueno, Pablo hizo caso omiso de la consigna, pero nos dice una cosita. Las galletas marineras nunca se vencen, porque la idea era que las mujeres se las mandaran a los marineros para que se las coman durante el viaje, que como iba a ser largo, tenían que durar muchísimo. Es romántico igual. Una vez escuché eso y me sorprendió el origen del nombre, dice Pablo. Oh, igual se vence en el momento de... Yo no sé, no, la verdad. Sí. Acá Ernesto, el amigo de Análisis Colegiado, que viene después sí. que nosotros, dice que para la conquista, el azar y a veces el alcohol. Oh. Bien. Hay que tener cuidado las con dos juntas porque... mejor, claro. Claro, ¿no? Hay que tener cuidado con el alcohol porque puedes enganchar medio mal. Y tiro una más de Facebook. Dale. Luciano dice, a ver, Martín. Ah, este muchacho es uno que pidió saludos para toda la gente de Temperley la semana pasada. Y le habla a Tincho. Tincho no está. Está así en, que no lo leas. Que después lea a Martín cuando venga. Que se las arregle él. No, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Porque me gusta. Mala onda, me gusta lo que dice. Me gusta bardear a Martín. Sí. Estamos como bien detenidos que no se puede defender. Luciano dice, a ver, Martín. Le mandaste saludos a los de Escagada el miércoles y el Rojo perdió 2-0 por la Copa. ¿Les van a mandar saludos a la gente de Temperley? Como que no cierran con música de hombres y me saco la chancleta y los corro. Bueno, sí, hoy vamos a cerrar con música de hombres y le vamos a mandar un saludo a la gente de Temperley también. Bueno, capaz. Sí, un saludito. Tengo un amigo de Temperley, así que por qué no, nunca viene mal. Está muy bien. ¿Qué opinas de toda esta gente chiflada que nos escribe, doctora? Interesante, sobre todo me quedé con el concepto de la conquista y Colón y estas cuestiones Colón. Así, Colón. Conquistador. Pero digamos en realidad nadie, Colón. En los mails... ¿Qué querés hablar de Colón? Colón dale. Sería un conquistador. Ser un buen amante, Colón, digamos, por este afán de fenómeno. Conquistar. Fenómeno, Colón. Y te saca un consolador y ¿sabes qué? Se armó. Pero por ahora en las consignas no hay nada, no hay algo jugado. No, es como que no entienden no el consigno. Eso te iba a decir justamente. No hay implicancia, es una palabra que me encanta. Ajá. Implicancia. Como me gusta cuando la doctora narra, ¿viste? Así que sí. Es la que sabe. Sí, está imbrincando términos como si fuera re grosa. Sí. ¿No? ¿No lo soy? Sí, pero sabe. Bueno, a ver si se animan, a ver si podemos, nos dan alguna estrategia. Animarse en la terapia es terrible. ¿Vos te animaste en terapia? Claro, te dicen, ¿no quieres animarte a...? No, la verdad que... ¿Animarme a qué? Animate a más. No, no quiero animarme a nada. Jugate ya. No. Yo estaba esperando algo como, no sé, como la danza esa del pavo, por ejemplo, que gira alrededor de la hembra y despliega su plumaje. Alguna cosa así, nadie hizo. Claro. Ah, vamos, que en algún boliche alguien se quiso levantar a una chica, un chico. Nadie se la juega, ¿viste? Pero bueno, tenemos unos 20 minutos para que sigan escribiendo, ¿sí? Así que pónganse las pilas. Hoy es feriado, no tienen excusas. No tienen excusas, tienen que estar escuchando la radio y no tienen nada que hacer. No, salvo los que están en la cancha de Independiente, ¿no? Sí, obvio. Bueno, pasamos al tercer tema de la noche. Dale. Banda amiga que nos mandó el demo, se llaman Nowa. Nowa toca este viernes 17, este viernes que viene no, el otro. Toca junto a Mutantes y a La Delta en Unión de Benevolenza, ahí en el centro. Esto es Perón 1372, Capital, a las 20 horas. Les recomiendo que los escuchen, porque es muy buena banda. Y hace rato que vienen tocando ya. Las anticipadas las pueden encontrar escribiéndoles a info@nowa.com.ar. Es N-O-U-A, el nombre de la banda. Y también pueden chusmear su Facebook, que es Banda Nowa. O la web, que es www.nowa.com.ar. Así que Nowa lo dije 300 millones de veces. Quedó claro, es N-O-U-A. Cuatro letras, fácil de memorizar. Bueno, escuchen este tema que está muy bueno y se llama Ayer. temps de l'âger. Desde los inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! Último. ¿Ya empezó el partido? No, todavía no. Bueno, estamos a 10 minutos de que Tincho muera de un paro cardíaco. Debe estar, Martín. Hoy lo vi a Tincho, sí, estaba agitadísimo, pobre. Pero bueno. Bueno, tenemos quimiqueando el día de la fecha. Bien. ¿Vieron que dice? Son como el agua y el aceite. Frase. Sí. Y es verdad, no se mezclan. No se mezclan. ¿Por qué no se mezclan? Porque, bueno, ahí está el quimiqueando el día de la fecha. El agua es una molécula que tiene dos hidrógenos y un oxígeno. H2O. H2O, muy bien. También hay una bebida, ¿no? También hay una bebida. Auspicio este momento. Claro, exactamente. Bueno, es como las moléculas tienen una carga que hace que se unan. Diferentes átomos se unen por alguna atracción que tengan entre ellas. Como si fueran dos imanes. Uno positivo y otro negativo, se juntan. Si son iguales, se van a repeler. Entonces, todo lo que tenga carga va a hacer que el agua como que los va a atraer y se va a mezclar con el agua. El alcohol, por ejemplo, tiene carga, las moléculas de alcohol, y se mezclan. En cambio, hay otras moléculas que son neutras, que por la disposición de sus átomos son todos iguales o son uno y cuatro, entonces la distribución de las fuercitas es todo igual. Las fuercitas. Ay, qué se quedó con la enana, ¿viste? Sí. Con Atis. Que no tiene fuercita. Atis no tiene fuercita. Bueno. Entonces hace como que no se atraen, entonces no hay. Pero tiene que elegir una frase para la conquista para atraerte. O mostrarle el diente, ¿no? Entre tanto. Ahí se mezclan, bueno, el agua y el aceite. Si vos pones agua y aceite, queda el agua arriba, el aceite arriba y el agua abajo. No hay Y esto pasa en todos los casos. Te tengo una pregunta. A ver. ¿Qué pasa con la mayonesa? Te maté acá. ¿La mayonesa tiene agua? No, tiene. Tiene aceite, batida parecía. Y tiene huevo. Pero y además, fundamental que tiene el limón. Tiene mucha, muy bien, y tiene mucha agua. El huevo. ¿Entonces? Entonces, pero si vos lo batís mucho, se forma lo que es una emulsión. Que es que como que separás mucho las gotitas de aceite. ¿Vieron que si vos batís un poco el aceite, como que se forma gotitas más chiquitas? Entonces, pero eso está re bueno. Es como el malo de Terminator 2, que se hacía así como claro. El líquido. Bueno. Peliculón. La yema de huevo tiene como... La yema chaleco. Tiene unas proteínas que son, bueno, se hacen de emulsificantes, que son que... Es como si agarraran la gotita de aceite bien chiquitita y se pusieran todo alrededor así, ¿entendés? Para que no se vuelvan a juntar con otras. Entonces quedan como en suspensión con el agua. Si ustedes pudieran ver las manos y lo gráfica que está haciendo... Nos está golpeando a todos. Este ¿están entendiendo? Sí. ¿No? Sí. Sí. Muy bien. Querida maestra. Entonces, si vos haces mayonesa casera, con el tiempo se va a separar, va a quedar aceite por un lado y como una cosa. Pero hay que comerla rápida porque se vence. Claro. ¿Sí? Como las galletitas. Pero las industrias, las marineras. No manden mayonesa. Hoy estamos asociando, debe tener que ver con mi presencia, ¿no? Yo creo que sí. Y después haces una análisis. Déjame cerrar el quimiqueando. Porque este es mi espacio. Yo lo dije la otra vez, es invasiva la doctora. Sí, ¿no? Es invasiva, sí. Después vamos a hablar con tu psicólogo. Nadie me hace caso a mí. Bueno, las industrias tienen como aditivos, cosas como para que esto quede estable en el tiempo, que no se separe, se va a romper la mayonesa y todo. Así que bueno, es por eso, cuando son como el agua y el aceite, es que en realidad tienen cargas diferentes. No funciona ahí. No. Es como cuando dicen no hay química. No hay química. Siempre hay química. Siempre hay química. Siempre mirá, aguante mi sección. Bueno, fue muy lindo, muy ilustrativo sobre todo. Sí, repito, después vas a dar videitos en YouTube. Habría que subir un videito. Habría que subir un videito de la Uru batiendo, porque un momento sublime de esta noche. Bueno, y hablando de química y conquista, tengo más mails para leer. Victoria de Hurlingham dice que alguien una vez me enamoró diciéndome: me fascina el uso elocuente que tenés de los signos de puntuación. De más está decir que caí rendida, dice Victoria. Bueno. Supongo que era algún es un amor por correspondencia, ¿no? Claro. Sí. Ay, bueno. qué antiguo, así como romántico. Muy victoriano. Que te mande cartas. El cartel. Ahora te mando el mensajito de texto para el romance. Y ahí no hay coma, no hay punto, no hay nada, y sí, se complica, ¿eh? Pocho dice que una frase que no le sirvió para nada es: sos más linda que dos mañanas juntas. Se la robó a Leopoldo Marechal y casi siempre le dicen ¿qué? Y ahí era el momento de empezar a remarla. Pero entiendo. Bueno, pero llamar la atención de no chico. Entiendo, Pocho. Claro. Y cuando son medias todas se más puede hacer. Y sí, eso vale. Me dice mi mamá. Eduardo dice que a él le gusta usar un método que consiste en agarrar un revólver y decirle: dejate o te pego un tiro. A veces funciona. Ah, dejate. Sí. Un poco violento, ¿no, doctora? Sí, un poco al impulso. Eduardo es muy impulsivo. La pulsión tanática está ahí, la ¿no? pulsión está todo el tiempo. Está como loca. Una vez que te aprendes esa palabra, la repetís. Es hermosa. Me encanta, tanático. Planeta Trampa nos escribe, qué lindo apodo, ¿no? Dice: buenas colgados, a la consigna. Siendo un pequeño adolescente, no se me ocurrió otra que convidar a esa persona que me gustaba con un cigarrillo, el cual llevaba escrito: gusto de vos. Pregunta. Infantil, sí, infantil. Pero bueno, no dio resultado, dice. ¿No dio resultado? No, era medio infantil, pero era parte medio... que tenía un cigarrillo, de que había, en el camino. Había un grado de adicción ahí, Sí, ¿no? Porque bueno, más que lo malinterpretó a las chicas para después del... Toma. Dice... Claro, es verdad. Cierra con un cuelga en zen lo más que puedan. Bien. Y nos escribe Yeso, que dice: qué linda consigna, y pone una carita de esas felices de emoticones. Ajá. Dice: lo mejor es primero mostrar interés y después hacerte el sota, nunca falla. Es buena esa, es ¿no? Es un histérico, disculpame vos todo el teléfono, doctora, pero es un histérico. Dice que hablan... Ay, me tiró una mirada fría. Sí, me dio es miedo. Que no entendí. Lo mejor es mostrar interés y después hacerte el sota. ¿Por qué lo mejor? ¿Lo mejor para quién? Y supongo que a él le habrá funcionado. ¿Viste la consigna de cómo? Después dice que hablando de danzas, con mis amigos en el boliche que frecuentábamos cuando jóvenes, se ponían alegres y hacían la danza del apareamiento. A la mierda. Eso queremos, de esas historias queremos. ¡Esas! Se gana la galletita. Sí, ¿no? Las galletitas para yeso. Dice que consistía en una especie de baile gallináceo de vergonzosas características. Lo peor del caso es que funcionó en más de una ocasión. Ah, lo repitió. Me gusta, bien. Me gusta. Dice que una vuelta él trabajaba en un todo por dos pesos y tenía de esos yoyos luminosos que vuelven solos. Sí. Y bueno, la cuestión es que lo llevé al boliche. ¡Qué canchero! ¡Ganador! Y pasaditas las 3 de la mañana lo saqué de bolsillo y siempre algo pescaba con esa berretísima estratagema, dice. Si tantas borrachas, había algo que se movía. Luego lo usé, dice que luego lo usó con un reloj con lucecitas locas y también le funcionó. Las lucecitas de colores siempre suplantan la falta de chamullo, dice. La falta, la luz. La carencia, claro, ¿no? La falta. Hoy día lleva una linterna en su bolsillo. ¿Tiene algo que ver con la castración? ¿La carencia? La carencia, la falta, la castración, totalmente. La castración. ¿Viste? La castración. Yo puedo ser psicólogo tranquilamente. No, todos, no te preocupes. Todos. El psicólogo es saber evadir la pregunta. Y ya está. Se ve que te evadieron bastante. A ver, te evadieron los psicólogos. No sé, cada vez que le preguntas algo te dicen, no, eso es lo que vos deberías pensar y tratar de... ¿Por qué estás tan enojada con los psicólogos? Con los psicólogos, me han hecho mucho daño en mi vida. Te hicieron mucho daño. Lo hacemos en una sección han próxima. Mucho ¿sacamos quimiqueando o te vas? ¿Quizás tenés algún ex psicólogo? Se dedican a... Es buena a revolver. Hay un ex psicólogo, ahí está. Ahí está. Lo encontramos. Bueno, digamos que no. Bueno, no. Sí, está bien. Pero se dedican a eso, como a mover cosas que uno no quiere. Uno tiene todo reprimidito y vive tranquilo. ¿Y pero para no, qué vas? ¿Qué hay que sacar todo para qué vas al psicólogo? Es verdad, Erika. Yo quiero siempre buscar a alguien que ha liado conmigo. No te sientes tan loco. Y pero entonces no vayas al psicólogo si no, no querés que te remuevan. Te mandaron, claro. Es mi vieja la pisada. Bueno, pero si no querés que te remuevan, no vayas. ¿Qué haces defendiendo vos de repente a los psicólogos? Sí, no sé. Es muy ambiguo esto porque es así. Hay una mutación Mariano, constante. Mariano, yo no sé quién es mi enemigo acá. Mariano contrastar con siempre está opuesto a mí, sí. Siempre. Ahí está, sí, esa es la lógica. Funciona. Y más durante, después de todo. Así funciona. Y más cuando está Tincho. Sí. Claro. Tincho en este momento debe estar por morir. Tincho este momento a 5 estar... minutos de la muerte. Bueno, tiro una fecha este sábado 11, es fiesta de la bomba del tiempo en el Conex. Ajá. ¿Sí? Así que pueden ir. Está Eli Guerra de México, Yusa, Kevin Johansen y el Chino Laborde de la Orquesta Fernández Fierro. Esto es en el Conex, como siempre, ¿no? Bien. Y hoy a la noche terminan de escuchar Colgados y se toman el colectivo. Toca Alika, banda amiga nuestra, Alika sí. Y la Nueva Alianza, en el Alto Avellaneda Shopping gratis. A las 9, o sea, en 5 minutos. En 5 minutos. Rápido, ¿eh? La gente que está en el sur, como Tincho, que está en Avellaneda, se pueden tomar el... Es más, Tincho está en Avellaneda, puede ir caminando. Claro. Sí, pero bueno. Termina bueno, el partido y se va a ver. Estamos llegando al final. Oh. Yo quería decir algo antes de terminar, algo muy importante. ¿Qué pasa? Violines, por favor. No, no hay consigna para la semana que viene. ¿Por qué? Bueno. No hay consigna. Por un tema muy particular que... Administrativo. Que prefiero que... La no consigna, la falta. No sé si estás de acuerdo, Guru. ¿Qué? Prefiero no develarlo ahora. Y no. Porque si no, no nos va a escuchar nadie la semana que viene. Claro. Así que... La semana que viene les contamos. Escuchen la semana que viene por qué no hay consigna, ¿no? Bien. Esa, y dejamos develar. Música de suspenso. Y bueno, y eso es todo entonces por hoy. La pasamos lindo con toda esta gente, ¿no? La verdad que sí, a pesar de muchas mujeres juntas, pero claro, bueno. Claro, hemos hecho, después del programa pasado, que eran todos hombres, venimos a imponer nuestra presencia buena, femenina. Momento feminista, claro. Está muy bien. ¿Qué nos has dicho antes? Estoy un par de amigas. Tal cual. Bueno, sí, yo también estoy acá. Bueno. Yo soy nene todavía. Todavía. Che, en bueno. Momento te ponemos un gorrito. Más respeto, por favor. Espero que nuestros oyentes hayan pasado lindo también. Como siempre. Este bello feriado. Bello feriado. Agradecemos a la tribuna. Agradecemos. Agradecemos a Erika y a Graciela. Y cerramos bueno. Con un tema dedicado, como de costumbre. Bueno. Este va para el señor Luciano Escordato, enemigo público número uno de Tincho, hincha de Temperley. Ah, tenemos que mandar un saludo a todos. Saludos para toda la gente de Temperley. Y bueno. Nos vamos con los Stone Temple Pilots para él. Hasta el miércoles. Tripping away. ¿Qué onda?